dijo anoche leré, que si quería leré, montar en coche leré. Y yo le dije leré, con gran salero leré, no quiero coche leré, que me mareo leré. Cocherito leré, me dijo anoche leré, que si quería leré, montar en coche leré. Si te mareas leré, a la botica leré, que el boticario leré, te dé pastillas leré.